Juan Carlos Junio, buenas tardes. El discurso de Macri en el medio de tu columna. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo están ustedes? Por suerte todo en orden aquí en casa. Bueno, yo creo que así como la gran mayoría de nuestro pueblo votó por un cambio drástico de orientación, y yo diría de presidente de la nación, porque quedó claro que hay un disgusto muy grande con este presidente de la nación, más que con sus gobernadores y ministros, creo que, sin embargo, el presidente tosudamente insiste en que la oposición tome el proyecto político del macrismo. O sea, un verdadero contrasentido, porque si bien siempre eso puede haber sido un contrasentido, ya que son proyectos políticos opuestos, ahora lo es mucho más que la gran mayoría popular, la gran mayoría ciudadana, votó en contra de este proyecto de los mercados, de lo que el presidente de la nación llama el mundo y los mercados, y con la idea de incorporar un proyecto de carácter distributivo, popular, auténticamente democrático, que en fin, recupere a la nación y al pueblo para una vida mejor. Por lo tanto, se lo ve ensimismado al presidente, y yo diría en el marco del inicio de una crisis de legitimidad muy grande del gobierno, y más si el presidente, en vez de asumir la realidad del voto popular y cómo conducir el país responsablemente hasta el mes de octubre, en fin, tiene esta posición de que están todos equivocados menos él y los mercados internacionales, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos ante una situación de gran complejidad. Bien, sin abundar en términos psiquiátricos o psicológicos, se ha hablado mucho en estos días de la psicopatía, ¿no? Que consiste, entre otras cosas, muy complejas y muy difíciles de describir, incluso de solucionar a una persona, echarle la culpa a los otros de todos los errores de uno. Sí, es un acierto el de Fernández, interesante, en el marco de lo que vos decís, Carlos, que antes le echaba la culpa al gobierno anterior y ahora le echa la culpa al gobierno que va a venir dentro de 2 meses o 3. Daría la impresión que, en fin, es un contrasentido, como vos decís, es una suerte de psicopatía. Y con el agravante, y aquí, acá hay una crisis de carácter social muy grande que se expresó en el voto, ¿no es cierto?, donde una gran parte de la ciudadanía está sufriendo ya no solo de frío, sino de grandes privaciones de todo tipo, y ahora se le suma esta complejidad financiera, ¿no?, producto de esta derrota por guarismos tan inesperados que lo colocan en una situación de cierta deslegitimidad. Y además eso de los mercados, que no son otra cosa que grandes financistas, especuladores locales y extranjeros, que lo único que les importa es la bolsa, ¿no? Es su plata, es su renta. Entonces no son fieles a nada, y menos a un gobierno. Así que eso se transforma en un agravante. Ahora devaluó, no sé a cuánto está el billete ahora. A 58 más o menos. Devaluó 20% y los salarios no, y va a subir todo, porque esa es la experiencia de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad tiene una situación mucho más compleja, y bueno, quien lo tiene que resolver hasta octubre es el macrismo y no la oposición, que no tiene el poder de hacerlo. Esto es totalmente cierto, ¿no? Hasta octubre e incluso hasta diciembre, según los términos de la Constitución, los que gobiernan la provincia de Buenos Aires, la capital federal y el país son Vidal, Rodríguez Larreta y Macri, y no ningún otro, por más que hayan tenido un resultado en las internas partidarias que les favorece muchísimo. Carlos Heller contaba el otro día su experiencia de diálogos, encuentros y discusiones con Macri en el periodo en que uno quería ser presidente de Boca y el otro era vicepresidente de Boca, y testimonió que Macri un día le dijo así cara a cara en privado: yo fui preparado para ganar en todo, yo tengo que ser el número uno en lo que haga. Es evidente que en estas elecciones lo que le pasó es que no sabe perder. No, y porque debe ser sincero y cierto eso que le dijo a Heller. Él pareciera que es un hombre que nació en cuna de oro y que el destino manifiesto o divino lo consagró para siempre en este destino de ser presidente de Boca y luego de ser presidente de la Nación in eternum. Un militante político, un dirigente político, un luchador político, tiene una cultura de que puede triunfar o puede ser derrotado, y que tiene avances y tiene repliegues y retrocesos, y entonces tiene algún entrenamiento en ese sentido, más allá de que a nadie le gusta la derrota. Daría la impresión que este hombre, con su soberbia, nos va a generar, le va a generar a la ciudadanía argentina una situación, yo diría, no solo crítica en términos políticos, sino que nos va a llevar a una situación peligrosa si no se logra que entre una cosa más reflexiva y asuma su responsabilidad como presidente de la Nación, ¿no? Estamos, creo, insisto, en una situación muy difícil, y al gobierno se le va a hacer más difícil aún los próximos días. No hay duda que eso va a ser así. Es verdad. Entonces, en fin, estamos... Mientras tanto, yo creo que la ciudadanía y el pueblo tienen que estar alerta, atento, para, bueno, con su protagonismo y con un espíritu democrático, ocupar los espacios que haya que ocupar. Bien, no en vano el título principal de Página 12 a esta hora, por ejemplo, es: miles de intelectuales, son 28.000, le reclaman a Macri que respete la democracia, expresando su preocupación por la situación económica y exigiendo al gobierno que asuma su responsabilidad en la crisis a la que nos conduja, y repudiando al terrorismo financiero. De eso hablamos con Alejandro Brinson hace un rato, y habló también por Radio Colonia más temprano Alejandra Flesner, la actriz. Muchísimas gracias, Juan Carlos Junio, que tengas, al contrario, en este martes negro, dentro del martes negro, un buen martes.